cuarto y último bloque de El Ágora 2024 y a quien le toca cerrar este programa y la semana es al señor Franco Verdini, que ya llegó con su columna Cultura en Foco. Fran, ¿cómo estás? Hola, Juani, Fede, ¿ustedes me escuchan bien? Sí, ahora sí, te escuchamos. Un poco complicada está la comunicación, pero lo logramos. Fran, ¿de qué vamos a hablar hoy? Te doy ya mismo el pase porque estamos con poco tiempo y nos hemos excedido un poco antes de llamarte. Bueno, no pasa nada. Me alegra que me puedan escuchar. Saludo entonces a ustedes, a todos los que nos escuchan en Radio Tabú. Juani, te quiero contar algunas cosas. Este lunes que pasó, se cumplieron 10 años del lanzamiento de Rock and Roll Revolution, álbum de Fito Páez, con 11 canciones inéditas para ese entonces. Hace 10 años Fito daba a luz su 21º álbum. Trabajo que de alguna manera Fito Páez también lo hizo en homenaje a Charly García, principalmente desde la imagen del disco con la foto de portada siendo... ¿Sí? Internas del libro, del disco, son fotos de Fito con Charlie. Además, un tema del álbum fue compuesto por el mismísimo García. Este tema se trata de Loco. Mira. Hablando de Charlie y este aniversario que cumple el álbum de Fito Páez, acaba de lanzar esta tarde, hace 2-3 horas, Charlie García acaba de lanzar un nuevo álbum que se titula La Lógica del Escorpión. Tiene 13 canciones. Charlie, un grande de los nuestros, nos sigue dando estas creaciones y está compartiendo su creatividad. Encabezando la lista de canciones se encuentra Rompela, que si tenemos suerte, ahí Fede nos podrá decir si podemos escuchar un poco de este tema. A ver. Qué tensión. Sale. Si no queda para... No. Para que... El... Ahí estamos escuchando. ¿Estás hablando? Sí. Bueno, escuchamos un rato y seguimos comentando el álbum de Charlie. Muy Charlie, Fran. Muy Charlie. Bueno, lo que escuchábamos era Rompela, que es el tema que encabeza este nuevo álbum de Charlie García. A la lista de temas lo sigue Yo Ya Sé, pasando por un tema que puede estar puntualmente dedicado, cada uno cuando lo escuche sacará sus propias conclusiones, que se llama Juan Represión. Y cierra el disco con Rock and Roll Star. No lo decís por mí, ¿no? Bueno. ¿Cómo no? No lo decís por mí. No, ya estaba cortando. Capaz que te conoce y se inspiró en vos, pero no creo. Yo creo que lo único que hay que reprimir es la inflación. Sí, y que no estaría sucediendo. No estaría sucediendo. 4 meses en 4. Bueno, sí, hace 9 que estamos más o menos así. Ya este tema, les decía, ya se encuentra en todas las plataformas, así que bueno, es una bendición que tener este nuevo trabajo de un artista como Charly García. Bueno, Juan, y un poco de agenda para este fin de semana, para tratar de olvidar estas penas que nos trae este contexto sociopolítico y económico de esta realidad. Esta dictadura de los clones. Para olvidar la dictadura de los clones tenemos mucho contenido en Bahía Blanca, para salir a pensar en otra cosa o analizar lo que estamos viviendo. Bien, también. Me gusta. Empezamos con hoy. Desde la tardecita noche, a las 8 de la noche, empieza Milonga Nada Más del Espacio Cánica. Inicia con una clase para principiantes a cargo de Kika, la anfitriona del espacio, de 21, eso a las 8 de la noche. Y de 21 a 0.30, la milonga, propiamente dicha, musicalizada por Victoria Cuadrado. Esto es con entrada libre y al sombrero. Todo esto tendrá lugar, como decía, en el Espacio Cultural Independiente Cánica de Belgrano 249 Altos. A las 9, hoy, Marcia y la Marea en concierto. Van a estar presentando nuevas canciones, acompañados por invitados que suman su magia en esta aventura musical. Esto será en la Biblioteca Rivadavia de Colón 31, en el Auditorio Luis Caronti. Un poquito más tarde, a las 21:30 horas, Peña de Tango. Hoy parece ser un jueves de tango en Bahía Blanca. La Peña Un Poroto presenta el cuarteto de saxos. En esta oportunidad, a cargo de los saxos, van a estar Rocío Migueles, Nicolás Lady, Guillermo García y Claudia Bull. Esto será en el bar Don Osvaldo de la Madrid 544. Mañana viernes 13, qué lindo día para salir. Sí. A las 20:30 horas tenemos Romance de aquella porteña. Es una obra de teatro que narra la vida de mujeres anónimas que fueron parte de la historia de nuestro país. Busca homenajear a la mujer nativa de los años de la fundación de la ciudad de Buenos Aires, a la criolla, a la chinita, a los migrantes que ocuparon los conventillos de aquella ciudad. Esto será en el Espacio Cultural Independiente Varieté de Villarino 214. A las 21 horas, otra nueva función de Tracción a Sangre, una obra de teatro que se pregunta qué es lo que influye en la cabeza mientras se pedalea. ¿Cómo se conectan el tiempo urbano, las reflexiones y las emociones mientras un satélite ansioso te espía por GPS? ¿Cuándo descansa el cuerpo del trabajo en la voracidad del hiperconsumo? Tracción a Sangre es un viaje al interior de las subjetividades señaladas por colores fosforescentes y que deambulan por las calles sin jefes ni horarios, pero hacia el horizonte reluciente de la siempre esquiva ilusión capitalista. Recordamos que hace algunos jueves atrás analizábamos un poco todo este tema de las aplicaciones de delivery. Así es. Bueno, esta obra trata un poco de eso y se está presentando en la panadería La Madrid 544. Bien. El sábado tenemos actividad también. A las 18:30 comienza una de las dos funciones que van a estar presentando, 18:30 y 21:30 de este sábado, de la obra de teatro Mamá está más chiquita. Esta obra nos invita a jugar en estos momentos, en esos momentos que debemos enfrentar ciertas verdades que con el diálogo no nos animamos a enfrentar. Es la historia de Rita, una mujer que tiene dos hijos, Diego y Clara. Diego es sumamente sensible, vive en un universo de fantasía que le ganó lugar a la crudeza del mundo real. Y Clara es una adolescente que, de la mano de su novio Germán, busca liberarse de la sobreprotección de mamá. Esta obra, como decíamos, de doble función, se va a estar presentando en la panadería en La Madrid 544. A las 20 horas, también una doble función, esta vez del Festival de Ópera Independiente del Sur. Se va a estar presentando a las 20 y a las 21:30 horas. Va a estar estrenando la primera ópera experimental del compositor Leandro Ariel Mantiñán. Para soprano solista, 9 voces, flauta, clarinete, bajo, violín, contrabajo, piano, percusión y electroacústica. Esto será en el Teatro Municipal de nuestra ciudad. A las 20:30 horas tenemos la Peña en Motor Colectivo, una noche llena de artistas increíbles de nuestra ciudad. En música estarán Alma Agreste y Raez Sachera, y en baile estará presente el grupo del taller de estilización folclórica del espacio anfitrión Motor Colectivo. Esto será en Misiones 89. Y cerramos el fin de semana Con el domingo 15 a las 5 de la tarde se presenta Fuerza Atómica, la lucha libre del conocimiento científico. El hombre de las Pampas estará luchando contra Lucy Cavernícola, Marie Curie contra Radiación Letal, Doctora Climática y Termosférica versus Terror Global. Esto se va a estar presentando en la panadería de la Madrid 544. Juani, esto es un poco las actividades que tenemos para este fin de semana. Me queda pendiente, que lo vamos a dejar para el jueves que viene, un tema para que charlemos, para que analicemos en estos tiempos de digitalización de los contenidos, que es la televisión paga. Esta cuestión de algunos contenidos, principalmente deportivos, a los cuales no podemos acceder, y cómo de alguna manera la TV no se ayorna a estos tiempos de las plataformas y los contenidos en streaming. Sí, la televisión ha envejecido muy mal, ¿no? A diferencia de la radio, que sigue estando muy vigente, la televisión me parece que ha retrocedido mucho. Y cuando dijiste televisión paga, mi sentido común lo primero que me dijo fue: no, yo no miro televisión ni aunque me paguen, pero pagar por ver televisión, la verdad que me parece un montón. Bueno, mucho menos. Es algo que se está utilizando mucho menos que en otros tiempos, ¿no? Claro. Por ahí, a diferencia también, como decía, de la radio, también de la industria de la música. La industria de la música de alguna manera se supo reconvertir en estos tiempos. Sí. Y podemos ver que bueno, que ciertas plataformas nos dan acceso a ciertos contenidos por ahí con publicidad, pero podemos acceder a esos contenidos, algo que la TV pareciera que se niega. Bueno, por ahí el jueves que viene vamos a estar hablando de esto. Dale. De la comparación también con la industria de la música y de la persecución a quienes de alguna manera piratean los contenidos de las televisoras y de los servicios de cable. Bien. Que son perseguidos por estas multinacionales que prestan estos servicios. Por ahí, para despedirnos de alguna manera, por ahí si Fede tiene preparado este tema de Charly García, que te comentaba que se llama Juan Represión. Ahí lo estamos. Me gustaría escuchando. Que lo escuchemos. Sí. Y bueno, un poco nos despedimos hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene, Frank, que tengas un excelente fin de semana y nosotros nos quedamos escuchando entonces a Charly. Abrazo grande. Abrazo. Juan Represión, viste un saco azul, triste, vive como pidiendo perdón. Y se esconde a la luz del sol. Juan Represión, sabe, no hay nadie que lo ame. Las balas que la gente tiene lo asesinaron de pie. Esta es la historia de un hombre que supo muy pocas letras y soñó con la justicia de los héroes de historieta y se disfrazó de bueno con un disfraz de villano y los héroes de la historia son los héroes cotidianos. El odio te hace muy mal y espera tu muerte justo una madrugada en manos de la misma sociedad. ¿Cuál represión sueña? No puede ser. Esta es la historia. Sí.